Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El cerdito glotón. ¡Oh, mis pasteles recién hechos! ¡Ya te los comiste todos! Y yo tuve que trabajar muy duro en la cocina para prepararlos. ¿No puedes esperar hasta la cena? ¡Es que nunca te llenas! ¡La cena está lista, niños! ¡Ah! ¡Ya me voy a cenar! Ahora daremos gracias por los alimentos. Gracias, señor, por los alimentos que vamos a recibir. Me gustan mucho todos. Me encantan. ¿Podríamos tener mucho helado de postre para esta noche? No. ¡Está delicioso! ¡Me encanta! ¡Prueba este! ¡Amén! Ya pueden comenzar. ¡Hijo! ¿Qué pasa contigo? ¡Es la última pasta que me quedaba! ¡Un día pagarás por esto! ¿Es que quieres reventar? ¡Oh, rayos! ¡Te lo comes todo! ¡Escucha a tu mamá! ¡Uno de estos días explotarás! ¡Ay! Pasa, hijo. Siéntete como en tu casa. ¿Tienes hambre, pequeño? Come unos deliciosos pancakes. Pasteles, helados y también pepinillos. ¡Mira! ¡Come lo que quieras, hijo! ¡Siéntate aquí, por favor! Así que es comida lo que quieres, ¿eh? ¡Comerás mucho más de lo que te imaginas! ¡Así que te encanta la comida, eh! Sopa, sopa, sopa, sopa, sopa. Mecanismo alimentador. Aceitunas. Sal. Pimienta. Mostaza. Cebollas. Sin cebollas. Pasteles de sabores. Así que te gustan los pasteles y los helados y todo. ¿Suficiente, pequeño? Sí, sí, sí, sí, sí, señor. Bueno, sé que todavía te cabe más. ¡Vas a estallar! ¡Mamá! ¡Despierta, hijo! ¡A desayunar!